repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca y esa tentación que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos. Yo soy el licor que se escapó de una botella. Disfrazé de tanto uno más de mis silencios para decirte que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver. Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel. Entonces si puedes volver junto a mí. Y yo quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer. Yo también pensaba, pero ya me ves. Quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que me has olvidado el ayer. Yo también pensaba, pero ya me ves, ya me ves. Simplemente el árbol bello de mi vida. Eres la esperanza que le queda a mi esperanza. Cuánto diera por hacerte mía, vida mía, y que esta tristeza se convierta en alegría. Es tan evidente que te sigo amando tanto, que me falta poco por entregarme a tus labios, que tiemblan mis manos cada vez que estás más cerca, y que te extraño. Y me ahoga la vida también si descubro que amas a otra mujer. ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí. Yo nunca pude olvidarme de ti. Puedes perdonarme si algún día te falté. Estás perdonado por mi corazón. Entonces acompáñame en mi canción. Yeah.